Buenas tardes. Vamos a orar, así damos inicio. Padre Celestial, bendito Dios, muchas gracias porque nos permites estar juntos en esta tarde. Señor, te ruego que sea de provecho, te ruego, Señor amado, que nos utilices a cada uno de nosotros para que funcionemos en tu iglesia. Buscamos que las reuniones tengan fruto, Señor Jesús, en nuestras vidas. Que sean cambios que glorifiquen tu nombre. Que tú nos alinees cada día, Señor amado, contigo, a fin de que nuestra vida se parezca a la de nuestro Cristo y que seamos cristianos según lo que tú nos has enseñado. Amén. Bendito Dios, te ruego que nuestras mentes sean llevadas cautivas a tu obediencia, que ordenes las palabras en mi boca, líbrame, Señor Jesús, de hablar mentiras ante Señor Jesucristo, sea tu espíritu en nosotros, en esta iglesia, hasta el final de esta reunión. Padre, bendito sea tu nombre, gracias, amén. Amén. La meditación de esta noche quizás sea algo dura para algunas personas. Le pido que me tengan paciencia. No es la intención mía ofender a nadie ni tampoco herir la sensibilidad de nadie. Busco a través de las Escrituras, según la potencia del Espíritu de Cristo, que nuestras vidas verdaderamente cambien. Bien, así que téngame paciencia, hermano, si es que las palabras le son un poco duras. La paz del Señor. De lo que quiero hablar es lo que existe hoy por hoy en el cristianismo que se vive. Bien, en nuestras vidas y aún de forma general en todas las congregaciones. A lo que me refiero es que hay un desequilibrio. Un desequilibrio que tenemos, que se tiene al momento de juzgar cómo se debe vivir una vida cristiana. Porque cada uno vive su vida cristiana según su propio criterio. A lo que me refiero más específicamente es que hay cristianos que fuman y eso no les genera ningún cargo de conciencia, sino que lo hacen porque considera que se puede llevar, considera que eso no está mal y que es algo que con lo que se puede convivir. Pero también están los que coquean, y los que coquean durante todo el día, y consideran que también eso no es pecado, que no le hace daño a nadie, y por ende se puede seguir haciéndolo como si fuera algo natural. No solo eso, están los que toman vino, bien, sin necesidad de embriagarse, pero que le hayan un gusto al hecho de beber y tomar durante el día, todos los días, y eso también no le genera absolutamente ningún problema en su cristianismo. Bien, si seguimos, están los que beben cerveza. Personas que les hace calor, van y compran una cerveza en el negocio, y cuando uno le pregunta, oye, ¿por qué tomas cerveza? Y inmediatamente te dicen, ¿y tú por qué tomas gaseosa? Así como tú tomas gaseosa, yo quiero tomar cerveza, es una bebida refrescante. Está bien, pero si yo sigo tomando gaseosa, estaré sobrio durante el día. En cambio, si tú sigues tomando cerveza, no vas a estar sobrio. Pero, en fin, a lo que me refiero es que cada uno vive un cristianismo a su medida. Y lo hace con estas prácticas en su vida. Están las personas que le gustan la fiesta, le gusta el baile. Y van a diferentes cumpleaños y se arma el baile y ellos bailan. Bien, el corso, y así, si seguimos enumerando, se nos va a ir toda la hora solamente mencionando los diferentes tipos de vida cristiana. Así que voy a tratar de hablar de esto esta noche. Yo sé que va a ser un poco duro quizás para algunas personas, pero son realidades. Lo que suele pasar cuando uno habla de estas cosas es que las personas se ofenden. Las personas piensan que se la está atacando, piensa que uno le está diciendo esto, qué sé yo, por el ánimo de ofenderla, y no es así. Bien, hay veces que me dijeron, mira, ¿por qué mejor no te ocupas de tu vida que yo me encargo de la mía? Bien, yo voy a hacer mi vida a mi manera, con tal Dios que ve los corazones en el fondo, sabe que lo amo. Y esa es la respuesta que he escuchado en muchas personas. Dios conoce mi corazón y sabe que lo amo. Y eso a mí me da temor. Que Dios conozca mi corazón me da realmente temor. Sin embargo, veo que esas respuestas a veces son para autojustificarse de una vida que no se conforma a las Escrituras. La pregunta, ¿está bien nuestra vida cristiana así como la llevamos? ¿Es así como Cristo nos ordena que vivamos? Bueno, las respuestas están en este libro. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Jueces, capítulo 21, verso 25. Es el último verso del libro de los Jueces. Jueces, capítulo 21, verso 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La meditación de esta noche tiene como título un cristianismo similar al periodo de los jueces. Curiosamente, el libro de los jueces concluye con este verso. El último versículo que leemos es, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y a primera impresión suena como que cada uno hacía lo que se le venía en ganas. Cada uno hacía lo malo que quería, y no es tan así. Porque la palabra que se utiliza del griego para que aquí se traduce cada uno hacía lo que bien le parecía, está refiriéndose a que cada uno hacía lo recto que le parecía. Bien, podríamos decir que en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía recto o correcto delante de Dios. O sea que no lo hacían intencionalmente buscando ofender a Dios, sino que consideraban que sus vidas estaban bien así. Consideraban que sus vidas, de la forma que las llevaban, era correcta, que era recta delante de Dios y que Dios estaba contento con ellos y que estaba satisfecho con esas formas de vida, pero no era así. Y lo curioso de este verso es que dice que todas estas cosas sucedían porque no había rey en Israel. Bien, más precisamente, no había una autoridad que rija como forma de gobierno sus vidas. No existían parámetros de vida como pueblo o nación. Cada uno interpretaba la ley de Dios a su manera. Cada uno interpretaba las escrituras de ese tiempo, que eran solamente las leyes, a su manera. Y consideraba llevar una vida como le parecía. Y es muy similar a lo que pasa hoy día, ¿verdad? Cada uno lee las escrituras y la interpreta de una manera que le favorece para seguir manteniendo una vida que no está centrada en Cristo, sino en nuestra propia voluntad. Por esta razón, bueno, si es que han leído el libro de los jueces, Dios debía levantarle jueces de tiempo en tiempo, de lugar en lugar, para que corrijan esa mala manera de vivir que tenían. Se equivocaban, se extraviaban del camino y Dios les tenía que corregir, los entregaba en manos de sus enemigos, en fin. Pero igual la historia concluye así, diciendo que cada uno hacía lo que le parecía recto, pero según su balanza. Bien, tristemente así está el cristianismo de hoy. Si tuviera yo que definirlo en pocas palabras, utilizaría justamente la que dice este verso. Cada uno hace lo que bien le parece. ¿Por qué? Por una ausencia de Cristo en sus vidas. Por una ausencia de Cristo en el cristianismo. Parece una ironía, pero es la realidad. Nos decimos cristianos, pero lejos a veces están nuestras conductas, nuestras vidas, nuestras formas de imitar a Cristo. Sería como un cristianismo sin Cristo. Bien, hacemos a veces nuestras vidas a nuestra manera y no tenemos respaldo bíblico. No podemos respaldar. ¿Bien? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué mantenemos los vicios que mantenemos? La persona que bebe, ¿por qué lo hace? Hay personas que miran pornografía, compran pornografía, matrimonios que compran pornografía, guardan el material en las mesas de luz, y a veces lo están mirando hasta 5 minutos antes de salir a la reunión. Son realidades, son cosas que están dentro de las iglesias. Y ellos no tienen ningún problema de conciencia, porque a ellos les parece que está bien. Y es lo mismo que pasaba con el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Ellos hacían sus vidas pensando que sus vidas estaban bien. Ellos no lo hacían pensando que estaban mal. Se enteraban después cuando venía la justicia de Dios. No debemos olvidarnos que ser cristianos es estar subordinados a la autoridad de Cristo. Cristo es un Señor, por ende tiene un señorío, y nosotros debemos someternos a ese señorío. La iglesia de Cristo de ninguna manera debe ser un pueblo en anarquía, no lo es, porque tiene un rey, y ese rey es Jesús, que es lo que hace, nos enseña a vivir conforme a sus mandamientos, conforme a sus estatutos. Eso es lo que sucede en un reino. Hay leyes, hay estatutos de cómo se debe vivir. Y eso es lo que quiere Cristo en cada congregación. Es lo que quiere Cristo en cada iglesia. Que cada uno viva, pero según lo que Él ha enseñado. Y no como si no tuvieran a Cristo, no como si no tuvieran rey. Tenemos rey. ¿Bien? Pero sin embargo a veces parece que vivimos como si no lo tuviéramos. Cada uno hace lo que le parece recto. Jesús es nuestro Señor, nuestro jefe, nuestro soberano, es la máxima autoridad en todo el universo. Y aquí nosotros debemos sujetarnos a sus mandamientos, a su señorío. Las personas que no desean vivir según lo que Cristo enseña a través de las Escrituras es porque sencillamente no le conocen. Si vamos a Primera de Juan, capítulo 2, desde el verso 3 al 6, muchas personas llevan una vida conforme a sus propias ideas y deseos carnales. Es una vida sin rey y es muy similar al periodo de los jueces. Es muy similar a cómo estaba Israel. Cada uno hace lo que bien le parece. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6, dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo nos damos cuenta que conocemos a Dios o que alguien conoce a Dios? Porque guarda sus mandamientos, porque su vida da indicio de que se sujete y está subordinado a una autoridad que le enseña cómo debe vivir. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y esta cita a veces es contundente. Todas las veces que se lea, sigue causando en mi vida lo mismo. Esta cita a mí verdaderamente me confronta. Bien, porque el que dice que permanece en él debe andar como Jesús anduvo. Esto nos lleva a vernos en nuestras vidas cuánto nos parecemos a Jesús. Cuánto de lo que hacemos en nuestras vidas es para Cristo. ¿Cuánto de lo que pasa en nuestras vidas Cristo se glorifica? Las leyes y los mandamientos de Dios están dispuestos para que nuestra vida sea una vida justa y santa. ¿Por qué? Porque así le agrada a Dios. Sencillamente por eso. ¿Cómo le agrada a Dios nuestra vida? santa, santa. Sin santidad nadie le verá. ¿Por qué? Porque Él es santo. Juan 6, verso 38. Hay personas que con sus bocas testifican que conocen a Dios, pero no guardan sus mandamientos. ¿Bien? Que dice que la cita que recién hemos leído, que estas personas son mentirosas y la verdad no está en ellos. Porque el que guarda los mandamientos de Dios permanece en Dios. Desarrolla su vida tal como Jesús la vivió. ¿Cómo sería esto? Bueno, Juan 6, verso 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Lo está diciendo Jesús. Él había descendido del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Y Jesús, a pesar de ser el Cristo, a pesar de ser el ungido, el Mesías profetizado, para nada interpuso su voluntad por encima del propósito de Dios, del propósito del Padre, sino que se sujetó a la voluntad del Padre e hizo exactamente todo lo que se le había ordenado. Bien, así es nuestra vida también, o así debe ser nuestras vidas. Dios nos hizo con propósitos de Él, nos hizo para Él. La iglesia de Cristo, aquella que Él compró con su sangre, es para que nosotros vivamos según su voluntad. Es para que nosotros caminemos según lo que Él quiere que hagamos. El actor principal de todo este plan es Cristo, no somos nosotros. A veces se malinterpretan las cosas y queremos que Dios se ajuste a nuestra vida. Queremos que Dios se ajuste a nuestros planes. Y le pedimos que nos bendiga en tales cosas, en tales otras, y quiero emprender ahora este tal negocio y quiero que Dios me bendiga. Siempre la posición verdadera del cristiano es, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? Si Cristo en los días de su carne dice que descendió del cielo no para hacer su voluntad, ¿quiénes somos nosotros para querer superar a Cristo, para querer ser diferente a Él y hacer nuestra propia voluntad y vivir a nuestra manera e invocar el nombre de Dios? Dios tiene un propósito en nuestras vidas y es que seamos como Cristo. Romanos 8:29 es una cita bíblica que yo utilizo mucho. Utilizo Romanos siempre 8, 28 y 29 son citas que es muy probable que siempre estén en los mensajes que el Señor me permita dar. En esta oportunidad, Romanos 8, 29, allí dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios en nuestras vidas es que seamos como Cristo. ¿Y cómo fue Cristo en los días de su carne? Un varón perfecto, un siervo perfecto, que se sujetó en total obediencia. Todo lo que Jesús hizo fue sujeto a obediencia. Bien, todo lo que nosotros hacemos es sujeto ¿a qué? ¿A la obediencia a Dios o a nuestros propios deseos? Eso es lo que pasaba en el pueblo de Israel en el periodo este de los jueces. Cada uno hacía lo que le parecía correcto. Y dio casualidad que eso que a ellos les parecía correcto siempre les beneficiaba en su vida. Y así está el cristianismo de hoy. Así están nuestras vidas. Muchas cosas tienen que cambiar. Cristo no nos hizo para estas cosas mundanas. Nos hizo para cosas eternas. El mundo pasa y sus deseos, dice las Escrituras. Pero el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Si yo le pregunto a un chico de 5 años si quiere tener una vida eterna o una vida mortal, en cuanto entienda lo que significa mortal y eterno, va a elegir eterno. Y a veces nosotros, con nuestros hechos, no demostramos que queremos una vida eterna. ¿Queremos saber si nuestra vida, así tal cual como la llevamos, agrada a Dios? Debemos mirar cuánto se parece a Cristo. Debemos mirar cuánto se parece a Cristo. No quiero ser duro, pero hay personas que, como he dicho al inicio, leen la Biblia todos los días, pero también fuman todos los días. Hay personas que oran todos los días, pero también coquean todos los días y a cada rato. Hay personas que hacen ayuno, pero les gusta el baile. Eso debe cambiar. Hay muchas cosas que en nuestras vidas deben cambiar. Esto no se trata de agradarnos a nosotros mismos. Si así fuera, seríamos muy permisivos. Si fuera por agradarnos a nosotros, pero podemos arreglar nuestra vida a nuestra manera. Pero no se trata de nosotros. ¿Dios se agrada en los vicios? No. Es duro, pero no. No se agrada. ¿Cómo debe ser la vida de todo cristiano? Quizás esta cita que yo voy a utilizar ahora es Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 13 al 16. Yo lo voy a leer detenidamente, pero a mí me enseñó. A mí me enseñó qué es lo que Dios quiere para mi vida y por ende para la vida de todos los cristianos. Primera de Pedro, capítulo 1, voy a leer primeramente el verso 13. Allí dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bien, ceñid los lomos, esta expresión hace referencia a la práctica y a la costumbre que tenían los judíos cada vez que tenían que agilizar su andar, si tenían que pelear, si tenían que correr o si tenían que viajar. Como sus vestimentas eran largas, a fin de que estén más ágiles, más livianos, la recogían y se la ceñían al cinto. Tenían un cinto, a veces atravesado así, o en fin, acá en la cintura, y se iban ceñiendo la ropa para estar más ágiles. Pero Pedro, en esta oportunidad, lo utiliza en un sentido espiritual, para referirse a una preparación interior. Es por eso que expresa ceñir los lomos de vuestro entendimiento, haciendo referencia a que debemos preparar nuestras mentes solo para la venida de Cristo. Bien, allí dice, esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué implica todo esto? Que debemos despojarnos de todo lo que nos detenga. Debemos despojarnos. Bien, así como ellos al momento de tener que correr, al momento de tener que pelear, de tener que viajar, se arremangaban la ropa para estar más ágiles, bueno, Pedro dice lo mismo hagan, pero con sus mentes. Bien, preparen sus mentes, dispongan sus mentes para estar más ágiles en la venida del Señor, en las cosas que compete del Evangelio, en toda la doctrina de Cristo. También dice siendo sobrios, dice ser sobrio, que significa que debemos tener claridad en la esperanza de la gracia cuando Cristo sea manifestado. ¿Qué más? El verso 14, allí dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, no os conforméis, que más precisamente sería, como hijos que obedecen, no se amolden a los deseos antiguos que tenían cuando no conocían a Cristo. Porque la traducción al español del verbo griego susgematizo sería, que aquí se traduce como conforméis, es amoldarse. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está escribiendo Pedro para la iglesia? que nosotros, sujetos a obediencia, no debemos amoldarnos al mundo. No debemos amoldarnos a los deseos del mundo. Bien, nuestra vida cristiana, una vez que uno se convierte, no encaja en el mundo. No debería. ¿Por qué? Siempre escucho la expresión, cuando uno inicia su vida en Cristo, dice, me convertí a Cristo. Bien, o si no, cuando hablan dos personas, dice, viste que fulano de tal se convirtió a Cristo. Bueno, se utiliza mucho esta palabra, convirtió, y es eso en verdad lo que debe suceder en la vida del cristiano, es una conversión, una transformación. Llevábamos una vida de una manera, antes de venir a Cristo, venidos a Cristo, la vida debe cambiar, debe hacer honor a la palabra que se utiliza, una conversión. Un ejemplo, vamos a suponer que somos como una pieza cuadrada y el mundo es como un molde triangular. De repente, cuando nos convertimos a Cristo y conocemos sus mandamientos, sus enseñanzas, y empezamos la práctica de una vida cristiana, hay veces que queremos ceder al mundo. Y como una pieza cuadrada, queremos encajar en un molde triangular. Y no se puede. Pero sin embargo, a veces insisten en tratar de combinar la vida cristiana con la vida mundana, y es tanto la insistencia que los lados se rompen. Y al fin encaja de una u otra manera. Ya deja de ser un cuadrado, se transforma en una pieza amorfa, que ya no tiene forma y que encaja nuevamente en el mundo y busca encajar en Cristo. ¿Bien? Así es nuestra vida a veces. Así es la vida del cristiano a veces. Algo amorfo, algo que no se sabe qué es. No se sabe si es cuadrado, si es triangular, no se sabe si es cristiano, si es mundano. Habla de Dios, pero vive como mundano. Bueno, Pedro dice que no debemos amoldarnos. No debemos amoldarnos al mundo. Porque ya nos hemos convertido. Ahora nuestra vida es de otra manera, es de otra forma. Voy a, sin perder la cita, en primera de Pedro, vamos a ir a Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, nuevamente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los israelitas, en el tiempo de los jueces, pensaban que sus vidas estaban bien, se enteraban que estaba mal cuando venía el juicio, cuando venía la justicia de Dios, cuando venían los jueces, y empezaban a mostrar todas las desviaciones que sus vidas habían tenido. Así suele suceder en el cristianismo de hoy. Sin embargo, las escrituras, está más que claro que no debemos amoldarnos al mundo. Bien, no debemos hacer lo que nos parezca que está bien, sino debemos hacer lo que en verdad está bien. Y es una vida muy diferente. Bien, la vida en Cristo es una vida muy diferente a la vida mundana, pero muy diferente. Es totalmente opuesta, es diametralmente opuesta. Bien, la vida del mundo tiene una dirección que va al infierno. Bien, la vida en Cristo tiene una dirección que va a Cristo, a la vida eterna. Continuamos en Pedro, habíamos leído 1 de Pedro 1, 13 y 14, ahora voy a leer el 15 y el 16. Bien, esta es la cita que más, en verdad, me interesa de esta noche. Allí dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo debemos ser? Santos. ¿Solamente una parte de nuestras vidas? ¿Solamente los domingos para venir al culto? No. En toda vuestra manera de vivir debemos ser santos. ¿Por qué? Bien, el verso 16 tiene una respuesta muy contundente para esta pregunta. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo, lo dice Dios. Y punto. ¿Por qué debemos ser santos? Porque Dios es santo. Y porque nos llama a santidad. Y porque en el reino de Jesús nosotros debemos subordinarnos. Somos subordinados a su señorío, a su autoridad. Y debemos obedecer y hacer lo que Él nos manda. Bien, si no queremos hacer lo que Él nos manda, listo. ¿Para qué entonces seguir insistiendo en mencionar a Cristo siempre en nuestras vidas, si no queremos obedecerle? Y esto para mí, lo que está en Pedro, es un requerimiento. Bien, un requerimiento es una obligación, es una exigencia. Dios nos exige que nuestra vida, en todo nuestro proceder, sea en santidad. En todo. No es solamente una opinión de Pedro, sino es lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas, que seamos santos. Ser santos se refiere a estar separados del pecado y apartados para Dios. Debemos estar separados del pecado. Eso es ser santo. Efesios capítulo 4, perdón, Efesios capítulo 1, verso 4. Efesios capítulo 1, verso 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Para qué nos ha escogido Dios? Para que seamos santos. ¿Para qué más? ¿Qué significa? Que no debemos tener manchas. ¿Qué otra cosa significa? Que no podemos vivir a nuestra manera, sino a la manera de Cristo. ¿Bien? Es por eso que el título de este mensaje es un cristianismo muy similar al periodo de los jueces. Con estas citas que he leído, queda más que claro que vivir en santidad no es un consejo que están dando los apóstoles. Bien, Pablo, que escribe la carta de Efesios, o Pedro, que escribe la carta que recién hemos leído, sino que estos son los mandamientos de Dios para nuestras vidas. Que seamos santos. Que así se desarrolle nuestras vidas. Y eso es lo que debemos enseñar. Eso es lo que se debe enseñar en la iglesia. Eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Que sean santos. No importa si son astronautas. ¿Bien? Deben ser santos como cosa primera. No tiene validez si va a ser ingeniero. Es mejor que sea santo. Y si Dios lo utiliza, qué sé yo, para que de alguna manera aprenda alguna ciencia, bueno, ya es el propósito de Dios en su vida. Pero se trata de la voluntad de Dios. Hay que huir de aquel cristianismo que nos permite hacer lo que nosotros queramos. Yo sé que las predicaciones que se imparten en esta iglesia son duras. Sé que quizás ofendas, pero Dios no nos ha mandado a nosotros a agradarnos a nosotros mismos. Si yo buscara que estemos contentos, yo no estaría hablando de estas cosas, sino estaría hablando de prosperidad, estaría hablando que Dios bendice y que da autos y que Él quiere que todos sean profesionales y que no importa si no leen la Biblia, con tal que sean, qué sé yo, ingenieros, astronautas, pero sería mentira. Así que, hermanos, yo me veo en la necesidad de decir lo que Dios ha puesto hoy día en mi boca, en mi mente, en mi corazón, e impartirlo de buena voluntad. Una vez más, no busco herirlos. Antes, por el contrario, busco que sean edificados. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3. Una de las cosas que debemos tener presente es que así como Satanás quiso engañar a Jesús allí en el desierto, busca hacer lo mismo con cada uno de nosotros todos los días. Él no quiere que nosotros alcancemos la salvación. Por eso está fabricando muchos métodos para detenernos. Muchos métodos para detenernos. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3, dice nuevamente el apóstol Pablo: pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que busca el adversario con su astucia, con su trampa, con engaños? Corromper nuestro entendimiento, corromper nuestra mente, hacernos creer que podemos vivir de una manera pecaminosa y que Dios con eso está contento. Es lo que pasó en el periodo de los jueces. Cada uno vivía en lo que consideraba recto, pero no debe ser así. Ese es el adversario que busca trastocar nuestro entendimiento, confundir nuestras mentes. ¿Para qué? Para que nosotros nos apartemos, nos extraviemos ¿de qué? De la sincera fidelidad a Cristo. O sea que como cristianos debemos ser fieles a Cristo. Y lo que busca el adversario es justamente que nosotros nos extraviemos de allí. ¿Cómo? Diciéndote, tranquilo, tú puedes tomar cerveza. No es pecado. Refréscate. Bien, puedes compartir chistes con un grupo de amigos que están jugando al fútbol y están tomando cerveza. ¿Por qué no? Yo estoy ahí, yo solamente estoy tomando dos cervezas nada más. Cosas así. Bien. Que puedes coquear, que puedes fumar, que puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Que no importa si vas a una fiesta y bailas, con tal después te arrepientes. Bien, todas estas cosas son las artimañas del adversario. Es muy ágil. Y va a buscar a través de las Escrituras que tú estés tranquilo. Lucas, capítulo 11. Ya vamos a ir concluyendo. Nos quedan tres citas bíblicas. Lucas, capítulo 11, verso 2. Se acercaron los discípulos a pedirle a su maestro que le enseñe a orar. Y a partir del verso 2 dice: y les dijo, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa debe ser nuestra oración, no como la hace la religión católica, todo el día repitiendo, y después hacen lo que quieren, no. Sino lo que está enseñando el Señor Jesucristo es verdaderamente cuál es la naturaleza de un cristiano, cuál es la naturaleza de un convertido. ¿Qué es lo que quiere un convertido? Primeramente que el nombre de Cristo sea santificado en su vida, y eso no va a ocurrir si andamos en pecado. No podemos santificar el nombre de Dios si nuestra vida realmente no se ajusta a Dios. ¿Qué más? Hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Ese debe ser nuestro anhelo, que se haga su voluntad, no la nuestra. Eso es reconocer que tenemos un rey. Eso es vivir en sujeción al señorío de nuestro rey. No en que hagamos lo que nosotros deseamos, sino lo que nuestro rey quiera. Y de esta forma realmente escaparemos a aquel cristianismo que tiene mucha similitud con el periodo de los jueces. Bueno, Juan 5, 30. Esta cita me sirve para colaborar a nuestro criterio de justicia, a nuestro apercibimiento de justicia. Bien, Jesús dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esto nos sirve a nosotros para que cada vez que tengamos que decidir sobre alguna cosa, conozcamos cuál es la voluntad de Dios sobre el asunto, para decidir en aquello que verdaderamente glorifica a Dios. Bien, No se trata de nuestra voluntad, sino de la voluntad de Dios, como recién leíamos en la oración, hágase tu voluntad. Juan 14:6, es una cita que todos conocen de memoria. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Debemos andar como Jesús anduvo, así de sencillo. Por último, es Colosenses capítulo 1, desde el verso 15 al 20. ¿Quién es nuestro Rey? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es aquel que impone en nosotros, en la vida de la iglesia, los estatutos y mandamientos de cómo se debe vivir? Aquí está la respuesta. Colosenses 1:15 en adelante dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué más? Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Bien? ¿Por qué leí esta cita? Porque me describe quién es nuestro Rey. Además dice que Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la autoridad. ¿Bien? No podemos vivir como si no tuviéramos Rey. No podemos vivir haciendo lo que queramos porque no tenemos Rey. Sí tenemos Rey, y es Jesús, y es la cabeza de la iglesia. Es quien dirige la iglesia, es quien determina las cosas que nosotros debemos hacer. La paz del Señor Jesús, hermanos.